parece que se ha quedado buen día. ¿Qué tal, Roxa? Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 875 del podcast en riguroso directo en tu recto, que emite directo, como digo ya, en riguroso directo en tu recto, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también en tu FM favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, amén de otras plataformas online. Ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esta banda que está escuchando se llaman Formosa, la antigua Taiwán. Y también una ciudad de la Argentina. Pero no, son alemanes. Esto se titula Power to the Fist, poder al puño, y es el single anticipadísimo a lo que será cuarto álbum de estudio para estos jarroqueros teutones. El año que viene, en enero de 2025, ese álbum se llevará por título Pirita Pyrite. Así que aprieta los puños y disfruta con los Formosa y este Power to the Fist. Asalto Mata Rock.com. En el menú de hoy, pues nuevamente conciertos, otro concierto que te recomendamos, novedades de nuestras bandas asociadas, una nueva banda asociada que se suma a este esfuerzo colectivo que es Bandas Asociadas a saltomataradiorock.com, Recontraversión, Viejas Glorias y Bizarradas, ilustradas musicalmente también por un par de nuestras bandas asociadas. Que tengo preparadas un montón de canciones, lo que pasa es que no me las he descargado. Entonces... Te digo una cosa, Rosa Rosa, menos me cuesta, que las de las bandas asociadas ya las tengo ahí para llegar y pillar, Y más interesante que escuchar a estas bandas asociadas que otras que no saben ni que existimos, a Salto Mata Radio Rock. Pero bueno, la variedad está al gusto y de todo hoy habrá esto, pero el día sucesivo de todo habrá, para todos los gustos, para todos los colores, para los niños, las niñas, las mujeres y los mayores. Hemos abierto con estos teutones los Formosa, que era la primera vez que me los echaba yo a las orejas y que están entretenidicos, no están mal. Y vamos ya con el concierto que te vamos a recomendar hoy, Rock Sarosae. Brain Drag. Uy, en el Valkirias. En el Valkirias, tercera edición del Festival Valkirias. Este viernes 11 de octubre, el Ragnarok, en la sala Vals Vallés, en la avenida del Vallés 115, la calle la nave número 1 de Tarrasa. Ahí estarán nuestros Brain Drag junto a la gente de Worth, Kasai, creo que pone aquí, y los 422. Como te digo, este próximo 11 de octubre, ahora te digo horarios y demás, que el cartel no lo pone, pero como tenemos enlace a la anticipada, ahí sí que viene el horario perfectamente. Así que ahora mismito te lo digo. Muy curioso el horario de comienzo de los conciertos, a partir de las 21:33 minutos. A mí esa es tu mierda. Ni antes ni después, a las 21:33. O sea, hay todos ahí media y esperando 3 minutos. Tres minutos, hombre. ¿Qué no. Espera? Esto es más largo que un día sin pan. La entrada general, tanto anticipada como en taquilla, son 12 euritos con 23 céntimos. Lo dicho, este viernes, es que además yo no me confundo, no sé por qué me confundo esta semana con el sábado, porque no tenemos ningún concierto para recomendar el sábado, son todos en viernes. El sábado es... el día del Pilar, la Virgen del Pilar y fe. Pues lo he dicho, el viernes 11 de octubre, a partir de las 21:33 minutos, en la sala está Val Vallés, en Tarrasa, podrá disfrutar de los Brain Drag junto a otras tres bandas, además me ha dicho, Death Melódico, Heavy hard rock y metal alternativo, que hacen al nuestros amigos de Brain Drag. De los cuales vamos a escuchar un temita extraído, el corte número 5, concretamente extraído de su último disco, su último álbum de estudio, ese titulado Courer Went. Esto se titula Batek y ellos son los Brain Drag. Oh, bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continuamos para Bingo, ahora novedades. No vamos a presentar un sencillo, pero casi. Roxa, Roxa. Gato Ventura anuncia nuevo sencillo. Pero solamente la portada. Aquí. Que bueno, en la radio en directo, pues hablar de una portada, es una portada muy chula, es una portada muy bonita. Hay una calavera de un gato, pero está de arriba abajo, con lo cual tienes que torcer la cabeza. Pero está muy chula, está muy chula. Una calavera con rayos en los ojos y colmillos metálicos, muy maja. Lo que sí que sabemos es el título de ese sencillo, se titulará Vendrás. Y se va a presentar en Córdoba el próximo 18 de octubre. A ver, en Córdoba y en todo el pinche planeta, pero en Córdoba concretamente va a estar situada la presentación en una sala pues de las conocidas, ¿no? De la capital cordobesa, en un local llamado O'Donoghue's. La hora, a las 10 de la noche del próximo viernes 18 de octubre. ¿Has visto cómo me funciona el cerebro? Sí, sí. He sumado 11 más 7 y me ha salido bien. El O'Donoghue's este que está en la avenida Gran Capitán número 38 en Córdoba. Va a haber un evento con lo cual se puede acudir. Que además creo que si lo hace como otras veces, y al amigo Gato Ventura ya lo conocemos bastante bien, la liará parda y probablemente grabe un videoclip. Ya que juntas a tanta gente, pues claro. Esto lo estoy diciendo yo, no es que lo sepa, ¿eh? Esto no es información contrastada. Pero se suele suceder. Sí, conociéndolo suele suceder. Así que puede pasar. Podría ser que... Porque con Gato Ventura ya se sabe, cuando se hace de noche, prepárame un redoble, Rosa Rosa, ¿eh? Todos los gatos son pardos. Tú me regalas tu esencia, tú que suple mi carencia, tú. Mejor me corto las venas y digo el título de la canción. Córtame las penas. ¿O te las dejas largas? No, me las dejo largas, una de dos, exactamente. Este es el corte número 10 del último trabajo hasta la fecha de Gato Ventura. Que te ganaste el cielo, tú. Sacándome el infierno, tú. Que cuando ensanchaba mi herida viniste a coserme por dentro, tú. Que viviste mi atardecer y que me has visto renacer. Tú que me abrazaste tan fuerte que uniste mi mente y mi cuerpo. Y córtame la pena, deja que no sangra pena. Tengo letras, tengo versos. Que he dicho el último trabajo, pero he dicho el título. Delirios, parte 2, Apología del Desaire. Ese es el título del último trabajo de Gato Ventura, que ya inmediatamente va a tener su sesión el próximo viernes 18 de octubre. Inicia ese nuevo trabajo con la presentación del nuevo sencillo. noche para ti. Todos esos momentos que nos encantan en este programa y en asaltomatarradio.com. No, no es un estreno en exclusiva. Roxana Rosae, que es... Han contado, se suman a bandas asociadas. ¡Oh, yeah! Muy bien, un aplauso enlatado, por favor, para esta nueva banda asociada, esos Al Contado. Además de todas las bandas que hemos puesto en estos días desde que hemos arrancado la temporada, es la primera, bueno, en realidad la cuarta que se ha dignado a contestar, pero sí la primera que se une al proyecto Bandas Asociadas, porque a todas se les explicamos este proyecto y se les ofrecemos. Pues esta banda, como te digo, de Valencia, han decidido unirse a este proyecto asociativo, colaborativo, en el que aprovechamos el poder de muchos para recibir más beneficios multiplicados para cada uno de quienes integramos esta asociación. O como la quieras llamar, que es asaltomatarradiorock.com. Programas de radio y bandas. Y espero que de aquí a poco también vosotros y vosotras, la fiel audiencia, entréis a colaborar. Porque con la que se viene encima, o lo hacemos así, o nos vamos a quedar sin ningún puto medio de rock, ya no generalista, de ninguna clase. Bueno, un auténtico gustazo presentar a otra banda que une su talento y esfuerzo a esta plataforma, asaltomatarradiorock.com, otra banda asociada, otra banda con conciencia rockera. Residen en Valencia, pero proceden de varios e incluso lejanos lugares. Instantes entre sí, al planeta Tierra. Pero se han juntado en Valencia, que es un sitio que sobre todo en otoño e invierno no se está nada mal. En verano ya es otra cosa. Pero en otoño e invierno se está muy bien. Venga, lo vamos a presentar. Desde Uruguay, Juancho Carriona a la batería. Desde Polonia, Janusz Rychlicz. Bueno, ya me he metido en un jardín polaco. Janusz lo he sabido decir bien, pero el apellido... A ver, lo voy a intentar. Rychlicz. Janusz Rychlicz a la guitarra. Desde Italia, a la voz, la poderosa Claudia Chiacci. Y como representantes valencianos, José Aldeguera a la guitarra y Paco Alcantuz, que es el bajista y además autor de todos los temas de esta nueva banda asociada llamados Al Contado. Que es lo mismo que en efectivo. Igual, muy bien. Es que lo predecía de una chorrada. Efectivamente. Es que con la musiquilla está de fondo las chorradas vienen solas. Sí, que me viene a la cabeza así cosas. No sé por qué también me venía a decir, o cash. Que queda habiendo más... tanta terminología en castellano, ¿para qué quieres usar el inglés? No, pero como queda así más fijo, más, sí. O como dirían los mexicanos, más fresita, ¿no? Más fresita, sí. Bueno. Sí, no, los mexicanos en realidad le... ¿Era fresita? Sí, no, ahora estaba pensando cómo le llaman al dinero aparte... Ah, paro, dinero. Aparte de lana le llaman varo también. No tengo varo, no tengo suerte. No tiene varo. No tengo varo. Bueno, lo que sí que tienen esta gente de Al Contado es un EP debut. Y en estos momentos están terminando el segundo, que llevará por título Un Segundo, por favor. Ay, mira, mira. A la misma cuenta juego de palabras, También estos Al Contado. En el que vendrá incluido este tema que vas a escuchar ahora mismo y que se llama Para No Volver. Nuevamente Al Contado sonando aquí en Pequeño Tenaz con Asalto Mata Radio Rock.com y mucho más que van a sonar porque se han unido a bandas asociadas. ¡Bienvenidos! Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Es Rey Black. La recontradicción. Pues si ayer en la recontradicción teníamos una adaptación de un clásico al castellano, yo creo que estas notas que están sonando, ya sabes que esto es de Trooper de los Maiden. Pero no lo vas a oír ni cantado por ellos ni en inglés.

16 años llevan sin sacar nada nuevo estos que están sonando ahora mismo. Ahora recopilatorios, artículos, movidas e incluso hasta un biopic, de eso sí que habían sacado, sí. La cuadrilla de la Motley, Motley Crue. Esto que suena se llama Canceled, cancelado, y es el tema que da título al EP. Como te digo, primer trabajo discográfico desde 2018 y primero también sin Mick Mars a la guitarra, que el pasado viernes publicaron las leyendas hollywoodienses del rock de la Gaitachuela, formados en 1981, Motley Crue. Pues aún se apaña Vince Neil. Exactamente 9 minutos más de media, creo que ya casi son. No, ya son y 40, 10 minutos ya pasadas casi media. Pues eso más o menos. Bastante más que menos. Si nos está escuchando vía podcast, no te hace falta esta información en absoluto. Pero si nos está escuchando en directo, en Asalto Mata Radio Rock o en diferido también en esta casa, o en directo o en diferido, en cualquiera de las FMs que pasan nuestro programa, o esas otras plataformas online que también colaboran con nosotros a la hora de difundir Pequeño Ternasco, pues que sepas que estás escuchando precisamente este tu programa. Y hace días que no lo digo, el podcast siempre disponible a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, de lunes a jueves, en la web de asaltomatarradiorock.com. Y al día siguiente ya lo extendemos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Telegram, en el WhatsApp, en todos lados. Las bizarradas de hoy no tienen nexo común, no comparten temática, pero en esta primera Rox Arrosae vamos a echar por los suelos un mito, una leyenda urbana. Vamos con ese titular. A ver si lo adivino. ¿Por qué apenas hay ancianos chinos en España? ¡Claro! Yo digo que a lo mejor es que se vuelven a China. Pues has acertado. Ah, mira, ¿ves? Has acertado, Rosa. Esa es la explicación. Esa es la explicación, al contrario del extendido mito urbano que dice que acaban en el arroz tres delicias o en los rollitos de primavera. Pues resulta que esa no es la solución al intríngulis. No, para nada. Pero, ¿dónde están los chinos viejos? ¿Por qué no hay lápidas chinas en los cementerios? Porque se vuelven a su casa. Exactamente. El joven Yao Yujin. Es que te he interrumpido porque estaba cogiendo carrerilla para decir el nombre. Dime. No, que iba a decir. No, una otra tonta de mía, pero ya se me olvida. Pues el joven Yao Yujin, a través de su cuenta de TikTok, explica el motivo. Los chinos más tradicionales se van a China para morir, como los elefantes que se van al cementerio de elefantes. Pues estos se van a China, a su casa. Le gusta morirse en su casa. Se jubilan en su tierra, pasan el resto de su vida allí y tienen lápidas compradas en terrenos en los cementerios del gigante asiático, ha comentado. Ya debería estar hasta los huevos de la bromita de los rollitos de primavera. Según ha asegurado en su último vídeo compartido en esta red social, especialmente las personas más mayores buscan poder morir en su patria, aunque hayan tenido que marcharse para poder trabajar. Pero esto no se aplica a las generaciones más jóvenes. A los chinos como el de segunda, tercera, incluso cuarta generación, son gente que ya estamos españolizados. Y así que pasaríamos nuestros últimos días y nos enterraríamos aquí. Como está sucediendo ya en Francia, que ya se empiezan a ver las primeras lápidas de chinos en los cementerios. Allí hay muchos chinos en Francia, aunque no tenga importancia. Ya han acabado siendo enterrados en cementerios locales. Hay que darle tiempo para que la gente diga, pues mira, paso mis días aquí y los termino aquí. Me gusta el paisaje de la península y quiero enterrarme en Españistán. Así ha finalizado su reflexión. El vídeo, que cuenta ya con casi 110.000 visualizaciones, unas 109.999, se ha llenado de comentarios entendiendo la situación. Situación que, por otra parte, yo creo, y creo que todas y todos lo entendemos, nadie la puede entender mejor que un o una inmigrante. Este es el título de la canción que ya está sonando, el corte número 7 de Nada que Oír, el tercer trabajo y último hasta la fecha, reciente además, de los madrileños de los de 100 Pozuelos, Barracuda. Nos dice Rubén a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, dice, además seguro que es más barato morir y enterrarte en China. Pues fíjate, tienen que coger el viaje de vuelta, no sé cuánto costará. El de vuelta, porque ya... ya no vuelve, no, pues es solo de ida. Solo de ida, con lo que costará. Y aún así le sale más barato. Y aún así... Toda la vida. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues con pequeño ternasco ya puedes ir a comer más tranquila y más tranquilo al chino. Sabes, escuchando pequeño ternasco la cosa mejora. Escuchando pequeño ternasco, ya no te da tanto asco ir al chino. Bueno, venga, vamos a por la siguiente bizarrada, que en sí es un titular que no dice... A ver, sí que no es ninguna novedad. De estas cosas hemos hablado bastante en las bizarradas, porque con esta sección anda que no llevamos años, no solamente los años de pequeño ternasco, sino desde que empezamos en el año 99, que ya estaba en la sección de las bizarradas. Así que de estas hemos leído unas cuantas, pero tiene una particularidad. Una pareja pasea a su mascota en un carrito de bebé. Atentis a los detalles y las pistas. Echen oreja. Un cerdito. Exactamente, un cerdito, pero no tan cerdito, era más cerdo que cerdito ya. No de los en miniatura de estos pequeñitos. No era de estos vietnamitas pequeñicos. Bien lozano. Sí, yo creo que lo estaban cuidando mejor para que salieran mejores jamones, fíjate lo que tengo. Sí. Ahora sí que ya lo he visto todo. Esta es la afirmación de un usuario de redes sociales en su vídeo después de ver a una pareja con un carrito de bebé. Sin embargo, lo que había dentro no era precisamente un pequeño retoño. Al principio todo parecía normal, una pareja llevando a su hijo en un tranquilo paseo nocturno. Pero cuando el creador del vídeo se dio cuenta de lo que había en el carro, no pudo evitar ponerse a grabar desde la ventana de su casa. Oh, pues vaya vista, ¿eh? No te digo que tenía que ser un tocino bien grande. Y es que obviamente no era un bebé lo que había en el carrito, sino un cerdo de bellota, ¿eh? Uno muy tranquilo, eso sí, que descansaba en el carrito y que era cuidado como uno más de la familia. De hecho, la pareja le iba dando de comer como si fuera su propio bebé, con su biberón y todas sus mandangas. Ahora los potitos, el babero, sí. Haciéndole el avión. Ah, venga, está por la mama. Venga. Las imágenes no han tardado en hacerse virales y ya han sido vistas por más de 1.600.000 personas. Bueno, que habrá habido gente que se habrá puesto muchas veces, ¿eh? Vamos, quita lobos, Caperucita. Es que aquí 1.600.000 clics y 1.600.000 personas. Esto parado. Eso sí, ha tenido también ese vídeo más de 1.000 comentarios. Comentarios con todo tipo de opiniones, ¿eh? Comentarios. La verdad es que no he destacado ningún comentario porque no me ha parecido que ninguno tuviera excesiva gracia. Yo un comentario quiero hacer. Ah, venga, adelante. Sí. Por favor. Sí, sí, si quieres hacer un buen jamón, el cerdito tiene que andar. Entonces se saldrá con menos grasa. Ahí. Que no sabéis ni criar cerdos ni para jamones. Nada, es que vamos. Oh. Pues como estaba comentando, todo tipo de opiniones, pero creo que hay una que nos va a poner a todas y a todos de acuerdo, incluso a los que han comentado en el vídeo, ¿eh? Yo creo que esta es una opinión muy, muy, muy sensata. Mejor tratar a un animal como a un bebé que no tratar a un bebé como un animal. Las cosas que tengo que hacer para poner a los al otro lado, ¿eh? Para nada, no nos cuesta nada poner a los otro lado, que por otra parte suena muchísimo el programa porque nos han hecho dos cuyas y nadie las ha podido escuchar hoy. Como un animal, he vivido siempre en soledad. Esto se titula Como un animal, como ya te podías imaginar. En el último trabajo discográfico hasta la fecha de la banda de Leganés, ese titulado Donde nadie puede oírte. Es estupendo trabajo que estamos nuevamente repasando aquí en Pequeño Tarrasco. Al otro lado, como un animal. asaltomataradiorock.com. Tocamientos en el relleno. Hoy en la sección del tocarse vamos siguiendo dándole salida a esas baladas que nos han mandado distintas bandas al correo de la emisora. Esto se titula Después de la tormenta, After the Storm. Después de la tormenta llega la calma, por eso está en la última sesión del programa, claro. Este es el título del primer sencillo del que será álbum debut para este quinteto AOR, Adult Oriented Rock, de la ciudad condal llamados Last Rain. Y con ello nos vamos a despedir. Hasta mañana, Roxarosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, buscando tumbar chinos en España o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Agradeciendo enormemente la escucha y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, monamures, Last Rain, After the Storm. Sometimes I wonder where I've been without.